Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Onda Expansiva. Ya sabéis, ese programa de radio que emite a través de Burgos y que desde hace casi más de un año transmite conciencia crítica a través de la red. Volvemos con un nuevo podcast, volvemos con un nuevo programa en el que vamos a tratar de abordar un aspecto novedoso hasta ahora, un aspecto inédito que no ha sido tratado por esta radio hasta el momento. Ya saben nuestros oyentes que normalmente el proceso de elaboración de nuestros programas suele consistir en que nosotros nos ponemos en contacto con la persona o las personas que nos parecen interesantes o que nos resultan atractivas para realizar un programa, pero esta vez el proceso ha sido a la inversa. Por primera vez, una persona, un colectivo de personas se han puesto en contacto con Onda Expansiva para realizar una entrevista. Nos encontramos en el despacho de Víctor, que es un compañero que desde que lo conocíamos, en realidad nos hemos dado cuenta que lo conocíamos desde que éramos bastante pequeños, o sea, desde que casi yo no levantaba metro y medio del suelo. Y es un compañero que la pedagogía oficial puede definir como discapacitado. Pero vamos a realizar una entrevista con él y otras tantas personas amigas de Onda Expansiva, que vamos a tratar de analizar este término, vamos a tratar de ver en qué sentido la palabra o el término discapacitado quizás chirría por alguno de sus aspectos, y vamos ya a darle palabra a Víctor, que a través de los medios vamos a poder oír su voz, vamos a poder comunicarnos con él. Entonces, Víctor, cuando quieras, si nos puedes comentar. Buenas tardes. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a Radio Onda Expansiva, que nos da la oportunidad de poner un altavoz a la Asociación Claudio de Burgos. Queremos dedicar esta entrevista a María Elena Alonso Palacios, presidenta de FEDISFIGUR, demostrando que sí se pueden superar los problemas de comunicación con los medios. Y esta es la voz de Víctor a través del sintetizador, a la cual hemos podido tener acceso. Queríamos darle también palabra a Víctor para que él tiene preparada una pequeña introducción y vamos ya inmediatamente a darle palabra. Cuando quieras, Víctor. En vez de empezar por deciros lo que ya pone en nuestro tríptico, os empezaremos diciendo que desde esta asociación creemos que la discapacidad es un problema social y no médico. Basamos técnicamente esa afirmación en las propias definiciones de enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía, según la ICID, Clasificación Internacional de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, publicado en 1980 por la OMS, se entenderá por deficiencia. Toda que pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad. Restricción o ausencia, debida a la deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Minusvalía. Cualquier situación de desventaja para un individuo determinado, como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de la edad, sexo, así como de otros factores sociales y culturales. En cuanto a la enfermedad, no hay una definición exacta, sino es por oposición al concepto de salud, al menos en parte. La Organización Mundial de la Salud define la misma como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades. De esta forma, la enfermedad puede ser la causante de una deficiencia, la cual puede causar una discapacidad, lo que por último puede llevar a una minusvalía, lo cual es una discriminación social. En nuestro caso, dado que la enfermedad causante de la deficiencia, causante de la parálisis cerebral, creemos que es más rentable atacar la discriminación social, en vez de intentar crear personas normales. Pues gracias al sintetizador hemos podido escuchar a Víctor. Hemos demostrado cómo una persona a la que aparentemente se le pone la etiqueta discapacitada nos ha podido expresar en Radio Onda Expansiva sus planteamientos, su opinión, lo que él opina sobre diferentes aspectos de esto que estamos denominando discapacidad. Tengo aquí a mi lado derecho a otra persona también que está involucrada dentro del mundo de la educación especial, dentro del mundo de en el que nos estamos hoy abordando, y voy a pasar a presentaros a el compañero. Muy buenas, ¿qué tal te encuentras? Hola, ¿qué tal? Aquí en Onda Expansiva haciendo un programa. Y bueno, cuéntanos compañero, ¿qué opinas acerca del concepto clásico de discapacidad? Bueno, eso es una de las preguntas que teníamos preparadas para Víctor. ¿Cómo, por ejemplo, en la Edad Media la discapacidad se veía como un pecado, como una muestra más de la religión, esa influencia que tenía? Me gustaría saber, con la opinión de Víctor, desde su asociación, ¿qué influencia creen en la actualidad sobre el concepto de discapacidad? No solo en la Edad Media, sino actualmente ese modelo sigue en vigor en sociedades como la de Burgos. La culpa es algo que sobrevive por aquí. La culpa, que es un concepto, como bien nos ha comentado Víctor, que sobrevive todavía en sociedades actuales y en concreto en sociedades tan conservadoras como la burgalesa, es algo que en definitiva está haciendo retroceder, o es algo que viene marcado en todos aspectos referidos a las personas que se les endosa la etiqueta de discapacitados. Vamos a ver si el compañero que tenemos nos plantea otra pregunta. Ahí está, con la culpa, no solo es la culpa, sino todo lo que se quiere buscar, el modelo único de persona en esta sociedad que sirva para este sistema de producción. ¿Cómo ves tú este aliento de las subvenciones para que las empresas contraten a personas con discapacidad? ¿Crees que realmente las contratan por su discapacidad o por recibir el dinero? Creo que hay mucho fraude en eso. Las empresas quieren determinadas discapacidades que quedan bien y no otras. Aparte, no se contrata aún así. Respuestas breves, las de Víctor, pero qué duda cabe que llenas de contenido, llenas de sentimiento. Vamos a continuar nuestra entrevista y creo que nuestro compañero invitado para la ocasión tiene todavía otra pregunta pendiente. ¿No es así? Así es. Bueno, seguimos un poco con el tema de esta falsa integración en la sociedad. Me gustaría preguntar cuál es tu opinión sobre, ya no en el tema de la empresa, sino en el tema de esas personas que son contratadas después de haber tenido una infancia, digamos, de marginación. ¿Qué te parece a ti que puede provocar en una persona que es contratada por una empresa, un desarrollo real de la persona o algo falso de esta falsa normalización? Hay cierto desapego de la persona con discapacidad respecto a su condición. Se crea en esa persona una sensación falsa de superioridad con respecto a sus iguales. Por otra parte, hace ver a estas personas valorándola solo en su dimensión productiva y no como personas. Una de las cosas que nos ha llamado la atención con Víctor y la asociación Claudio es que ellos fueron los que se pusieron en contacto con nosotros a través del correo electrónico, como hemos comentado al inicio de nuestra entrevista, y uno de los elementos que nos ha llevado a realizar esta entrevista es que nos comentaban que desde otras radios comerciales, desde otras radios oficiales, nunca se habían interesado por ellos, o cuando lo habían hecho se habían quedado, y cito textualmente, horrorizados, porque consideraban que el tipo de entrevista iba a ser muy lento, porque no era una entrevista, digamos, válida para sus programas. Y lo que me venía a preguntar es, Víctor, cuéntanos un poco directamente esta experiencia. ¿Cómo ha sido tu relación con los medios de comunicación oficiales? Bueno, pues esa pregunta me hace mucho pensar. Y el tema es que nos llaman y nos dicen pues que con quién pueden hablar, y yo digo que conmigo o con el presidente, y se echan para ya. No, pues es el problema de la comunicación, siempre lo mismo. Que es una persona con parálisis cerebral que habla muy mal, que lo confunden con personas con discapacidad intelectual, y lo que no podemos hacer al final es buscar, por eso, los típicos tutores. Eso vale. Me gusta mucho. Estupendo, estupendo. Hemos visto que... Pero sí queda bien. Estupendo. Como habéis podido escuchar, nos encontramos ahora mismo hablando con Marimar, que es la compañera de Víctor, que es otra de las personas que pertenecen a esta asociación Claudio. Me gustaría preguntarte, Marimar, ¿cómo es tu vida cotidiana en Burgos? ¿Con qué complicaciones te encuentras cotidianamente? Los problemas más graves son de comunicación. Que sobre todo que en cuanto abro la boca lo toman por personas con discapacidad y intelectual, y tengo una carrera que yo no tengo el por qué presentarme diciendo que tengo una carrera universitaria, pero es que es así. Pero en cuanto abro la boca se me cierran todas las puertas, me tratan como una cría, y yo por eso vengo de Madrid y eso nunca lo había visto. Esto nunca. ¿Es más complicada la vida en una ciudad pequeña que en una gran ciudad? Mi experiencia, sí. No sé, la de otras personas. Porque aquí es conocida. Y ya, pues, te ponen etiquetas y sí, esto te cuarta. De acuerdo. Sí. Pues interesante el dato que nos ha comentado Marimar, la problemática a la que actualmente se están enfrentando, que son considerados discapacitados mentales cuando no es así. Tienen una serie de problemáticas, no los vamos a negar, pero no se trata de este elemento. Nos gustaría preguntarte, Víctor, acerca de tu formación, porque muchas veces te hemos visto por la facultad, cuando hace ya unos años cuando la frecuentábamos, y nos gustaría preguntarte, Víctor, qué tipo de formación, qué tipo de estudios tienes. Yo soy diplomado en Relaciones Laborales y en Educación Social. Recalco lo de social por ser mi forma de ver la discapacidad, repito, como un colectivo social más. No sé qué piensa el amigo de especial de esto. Muy buena. Bueno, pues ahora vamos a cambiar los roles y voy a responder la pregunta de compañero. Pues para mí la discapacidad, como tú muy bien has dicho, sí que me parece que es un colectivo social más, pero por otro lado lo que sí que veo que es otra muestra más de, digamos, esta mierda de sociedad. No sé, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Las prisas por hacer las cosas. El hecho de que tenga que existir un modelo de persona. Que se tengan en cuenta solo una serie de aspectos de la persona, ¿no? Y no se vea algo más que no sea el servir para producir. No sé, podríamos hablar de muchísimos temas, como son, por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? El hecho de estas etiquetas a través de los test de inteligencia, que son tan absurdos que podemos poner un ejemplo, como por ejemplo había un test que estuve leyendo yo, y para considerar a una persona no discapacitada tenía que reconocer el matrimonio como una institución válida. Y no sé, espero que te haya servido la respuesta. Como emisora alternativa, ¿qué opiniones veis entre la izquierda alternativa sobre el tema de la discapacidad? Muy buena pregunta. Una, sin duda, más que interesante pregunta. ¿Cómo ve el movimiento contestatario, la izquierda alternativa, como lo queramos denominar, el tema de la discapacidad? Personalmente, que quizás mi forma de ver el mundo es desde una perspectiva más libertaria y es lo que más conozco en esta ciudad, creo que tampoco se aborda demasiado, por lo menos en los circuitos más cercanos a mi persona, el tema de la discapacidad. A micro cerrado hemos estado comentando aquí con los compañeros que nos acompañan en este programa que quizás se sigue utilizando el término de la compasión. Incluso Marimar nos ha comentado que en determinadas manifestaciones o en determinadas iniciativas ha visto sensaciones de miedo. Yo no sé si es cierto esto que nos acabas de comentar, el miedo. Sí, como que les ha visto y yo estoy encantada. Soy nueva aquí, llevo un año, pero me siento totalmente y que no oraba algunas veces. De hecho, en una ocasión fui yo quien tuvo la iniciativa de llevar la bandera republicana. Y bueno, es que es como si no existiera yo. Es decir, que no escapamos, nadie escapa a la crítica que venimos comentando, ni siquiera nosotros mismos, y todavía, lejos de haber llegado al final, estamos todavía a medio camino o incluso empezando, o sea que todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Me pide la palabra el compañero? Sí, que igual, tal vez, lo que estos grupos alternativos, como tienen ahí un poco, ¿no?, atacando ahí a ciertas instituciones del poder, pero luego vemos que las relaciones con las personas discapacitadas es completamente de tratarlas ahí, o sea, de un desprecio en la relación en sí, de no considerarlas que pueden ser tan independientes como cualquier otra persona, sino solo basándonos en lo que está etiquetado en esta sociedad, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y le damos un poco de tiempo a los compañeros para organizar la siguiente pregunta. ¡No os vayáis! ¿Quieren callar nuestra voz? ¿Por qué no pensamos como quieren ellos? ¿Por qué queremos ser diferentes? ¿Queremos otra realidad? ¿Quieren taparnos la boca para que nadie nos pueda? Para soledad le usarán. Ya lo hemos comentado en varios momentos a lo largo de nuestra entrevista, como a Víctor, casi sin saberlo, hasta que nos hemos encontrado hoy en su despacho, lo conocíamos de casi toda la vida. Y siempre lo hemos visto en multitud de iniciativas, en multitud de manifestaciones, en multitud de protestas. Y la pregunta que queríamos plantear al compañero es, Víctor, ¿cómo ha sido tu militancia o tu actividad en los diferentes grupos contestatarios en los que has estado participando durante estos años? Yo llevo mucho tiempo en ese movimiento alternativo, por coherencia racional de respeto a la diferencia, cosa que no veo que sea recíproca, salvo es otros colectivos sociales como el KLGTB o el de la mujer. Aún así creo que nuestra solución siempre tendrá que venir desde la izquierda, ya que la derecha nada nos va a dar. Bien, me parece. Comentábamos a micro cerrado que uno de los aspectos más complicados con los que se está enfrentando Marimar es su condición también de mujer y a la vez de, entre comillas, siempre discapacitada, que es uno de los aspectos que les está resultando realmente difícil. Cuéntanos, compañera, ¿en qué ves estos aspectos en tu vida cotidiana? Bueno, pues sufrimos sobre todo acoso sexual, una enorme falta de respeto a nuestra libertad, y piensan que vamos a consentir por el hecho de tener una discapacidad. A mí me han llegado hasta a ofrecer dinero. Es decir, algo tan crudo como propuestas de este estilo. Es una cosa real, ¿eh? Sí, sí, no, qué duda cabe. Bueno, pues vamos de nuevo a escuchar otro poco de música y enseguida volvemos con más aspectos. ¿Y eso aquí en la ciudad de Burgos? Aquí en Burgos. Los aplausos acabaron, el público abandonó. Este payaso ha acabado su última actuación. El camino de regreso suele ser más duro. Y ya vamos llegando al final de esta interesantísima entrevista, de esta nueva modalidad que hemos adoptado en Radio Onda Expansiva. Quiero reconocerlo, que ha sido un auténtico placer poder charlar con vosotros, gracias a la técnica, con Víctor y con Marimar, y ya dejaros micro abierto para que expreséis lo que queráis. Pues nuestro agradecimiento y que esta entrevista sirva que sea al menos un grano de arena, que contribuya a la difusión de vuestra asociación, que se supere toda esta serie de aspectos. Y bueno, ya saben nuestros oyentes, Radio Onda Expansiva, esa radio que trata de subvertir conciencias y difundir conciencia crítica. Hasta el próximo programa. La locura. Onda Expansiva. Radio Libre desde Burgos. ¡Esas voces, eh! Socavando conciencias.